estés conmigo para vivir feliz. ¿Por qué no regresas? Regresa por favor. ¿Por qué no regresas a calmar mi dolor? ¿Por qué no regresas? Regresa por favor. ¿Por qué no regresas a calmar mi dolor? Regresa, mi amor. Te lo dice sin ti, sin esa alegría que yo extraño a morir. Ven a curar mi herida, no quiero más sufrir. Quiero que estés conmigo.